This is October the 2nd, 1973. I'm Gertrude Painter, and I'm with Mr. and Mrs. Jonah Nahara and their daughter Angie. In this interview, we're going to get some of the history of their lives in Mexico. And we're taping this for the Alamogordo Public Library. ¿Dónde nació usted? ¿En Santa Rosalía? Santa Rosalía. ¿En qué año? 1897. ¿Y sus papás y usted nacieron allí también? ¿También son de Chihuahua? Sí. ¿Pero no se acuerda en qué año nacieron ellos? ¿Tú dónde naciste? Gómez Palacio. Del estado de Durango. ¿Tus papás también nacieron ahí? No, te digo que mi mamá nació en Mapim y mi papá nació por allá en esa hacienda, no sé. No me acuerdo cómo se llama, yo sabía cómo se llamaba. ¿Y por qué se vino usted para acá? ¿Por qué se vinieron? Porque lo trajeron. ¿Y ustedes por qué se vinieron? Porque ya la revolución nos dejaba en paz. ¿Qué más le digo? Bueno, pues nos venimos para acá porque ya la revolución ya no nos dejaba vivir allá. Y entonces mi mamá decidió que nos viniéramos, Lucrecia, mi hermana y José y yo. Acá. Y ella se quedó y en eso ya Villa tumbó los traques, los puentes, los trenes, los desbarató. Y ya nos quedamos aquí, o sea, ya, pero al año vinieron. Mi mamá y mi otro hermano. Mira, mi mamá Clara y mi tío Samuel vinieron. ¿En qué año vinieron ellos aquí? ¿No? En el 17. ¿Y tú dices que viniste en el 16? En enero de 1916. ¿Y cuando pasaron ahí en Juárez tuvieron que...? ¿Cómo pasaron ahí en Juárez? Pues no había las cuestiones todas estas que hay ahora. Pasaba uno como... pasar a pasearse. No había que... solo pagaba uno más de 2 centavos ahí en el puente. Y pasaba. ¿Y ustedes cómo pasaron para acá? ¿También? Pues también igual. No había nada de esto de... ¿Por dónde pasaron? ¿Por aquí, por Juárez? Pues sí. ¿Quién sabe si habría otros puentes? No recuerdo yo que haya habido más del el internacional, que es de la calle Santo. ¿Y usted fue a la escuela aquí? ¿A qué escuela fue? A la escuela esta, Douglas. ¿No se acuerda quiénes eran sus maestros? Pues me acuerdo nomás de Miss Murphy. ¿En qué año sería ese? ¿No se acuerda? ¿Cómo? Nosotros vinimos del 1905 aquí. Y entonces... fue cuando entré a la escuela. ¿Como en 1906? ¿Y cuando salió de la escuela, a dónde fue a trabajar? Ahí, con el papá. En el rancho. ¿Y qué tanto duró allí trabajando en el rancho? ¿Cuándo fue? Pues hasta que ya... pude trabajar, me salí a... trabajé aquí en el molino. ¿Cuándo fue cuando trabajó en la piedrera? ¿Qué no trabajó en la piedrera un tiempo? En la piedrera trabajó antes de casar, ¿no? Sí, cuando nos casamos, que fue en 1917 o el 18. Nos casamos el 19. ¿Y después de quién era su patrón allá en la piedrera? Mr. Falcón. Falcón. ¿Qué pasó al fin? ¿La cerraron? ¿Se acabó? Pues cerró el viejito la construcción que tenía, que era, hacía monumentos. ¿Y tú trabajabas cuando viniste? Trabajé muy poco. Trabajé allá en el Instituto de los Ciegos. Casi fue todo lo que trabajé, en el restaurante de El Exalmañar. ¿Dónde estaba el restaurante ese? Allá en la esquina de la calle 10 y Pennsylvania. Ahí donde están ahora todas aquellas cosas de trofeos, algo así. ¿Es el qué? Aztec Trading Post o algo así. ¿Y usted trabajó en cuál molino? ¿En este que está aquí? En los dos, trabajé con Mr. Carr. Y luego trabajó allá. 20 años. Yes, you might remember that, Mr. Carr. ¿Qué se acuerda usted de Mr. Carr? Me acuerdo que era un poco renegado. Era buen hombre. Era bueno, sí. Nada más que él se desesperaba del trabajo, que quería que lo hicieran bien pronto. He was Italian, I think. Sí, yo también me acuerdo que era muy buen hombre. Y después, ¿qué no era el Brice, el que tenía el molino allá? Ajá. Bueno, sí, pero eso fue no ya trabajé después. Yo con el Brice. Eso fue ya mucho después. Cuando se casaron, ¿dónde trabajaba usted cuando se casaron? Pues en el molino. Allá en el molino, ¿no? Okay. Ya era de Mr. Carr. Y se casaron, cuando se casaron ustedes, ya estaba la iglesia esta de aquí. Oh, sí. Esta iglesia data del mil, ahí tiene la fecha, me parece que del 1905, que no. Yo creo que sí. ¿Y quién era el padre que los casó? El padre Egan, un viejito francés. ¿Dónde vivían ustedes cuando primero se casaron? Ahí en el ranchito. ¿En la calle? En la calle Primera. Primera y ¿qué sería? La New York, o la otra, la Delaware. Ask them what they did for amusement when they were young. ¿Qué hacían ustedes para divertirse cuando estaban? Con nada, no había que hacer. ¿No bailaban? Allá de vez en cuando había un baile. No todo el tiempo íbamos porque mi mamá no me dejaba. No le gustaba a ella que anduviera por allá. When your father was taking her on dates, what did he? They didn't go on dates. They didn't go. No. They wrote letters. ¿Qué? ¿Tú trabajabas aquí con algunas mujeres? ¿Cómo se llamaban algunas? Pues trabajó con la Mrs. Prince, nomás con esa trabajé de mujer. Con la Mrs. Prince, que vivían aquí en la calle Texas. ¿Y a quién conociste allí? Yo me acuerdo que tú mentabas a la Esther Agnew. A la Esther Agnew, la Mrs. Covington, las maestras, las Mackie Adams, y la Mrs. Spearman. Y no me acuerdo, yo conocí a algunas gentes ahí, pero aquellas no me acuerdo. Tú las mientas mucho. Una de ellas trabajaba en el correo mucho tiempo. Las Shelton, una trabajaba en el correo, la otra trabajaba en la casa de corte. Esa fue la que nos dio la licencia para casarnos. Ask her who had the most influence on her life. ¿Quién tuvo más influencia sobre tu vida? A mí, ¿quién te mandó por buen camino? Pues sería mi mamá. ¿Y de otra gente a fuerza, aparte de tu mamá? ¿Quién? Pues no había nadie cerca de nosotros, porque nosotros no éramos muy amantes de las amistades, parientes no teníamos muchos. Sería Lucrecia, mi hermana, nomás. ¿Y usted, quién tuvo más influencia en su vida, aparte de su papá? ¿Algún amigo, algún hombre que haya conocido usted, que haya...? También estaba lo mismo que yo. No me acuerdo. ¿Algún hombre con quien trabajara usted? No trabajé afuera del número con Falcón y aquí en Molino. Ask him to tell whatever he can about Mr. Falcón. ¿Qué le puede decir usted del Mr. Falcón? Ella quiere saber por eso. Pues Mr. Falcón era un italiano. Y se le hacía monumentos. Yo le ayudaba. Ya estaba, tenía familia él. Tenía casado. La esposa y una hija, pero no estaban juntos. Ask him where they lived, the Falconis. Oh, ¿dónde vivían ellos? ¿Falcón? Allá. Allá en el rancho, aquel que estaba allá, que era de Leading House. Oh, después vivió Leading House ahí. Después vivió Leading House ahí. Then they didn't live in a cave up there first. Yeah, Falcone used to live in a cave up there in the quarry, rock quarry. I never knew that. Well, you see, I want these things on the tape because people won't believe me, and I know they did. You worked for Mr. Falcone when they lived there in the cave? Oh, yes. Describe how he cut those rocks out and how he carved them. We had some tools and just break the rocks and just level up. And how did he polish them or what? Las piedras las hacían polish con otra piedra. Some rocks. Sí, but he did have a steam drill, didn't he? No, he didn't have no steam drills. Well, did he just do it by driving? Yes, ma'am. Mm-hmm. Just tell as much as you can about that. That's interesting. And ¿cómo bajaban las piedras de allá? How did you bring them down? My father used to have a team of mules. And haul some of those rocks here to the cemetery. Mm-hmm. And we just put them up there. See those little fences there with a post? Got a piping. We used to drill those holes by hand. ¿Y esas que no las llevaban en veces para el tren también? No. ¿Las llevaron? ¿O eran nomás aquí? Esa fue otra compañía que compró esas piedras, las llevaban quién sabe para dónde. ¿Pero eran unas piedras del tamaño de esta mesa? No, grandotas. Grandes. ¿Cómo las levantaban? Well, they had a derrick. Cuando ustedes vinieron aquí, ¿qué no fueron a trabajar ahí en la sierra, tú y mi mamá, juntando papas? ¿Con quién era el...? Pues, ¿Cómo se llamaban? No sé yo quiénes serían esas gentes, porque estuvimos muy poquito allí, unos cuantos días en el mes de noviembre. Era un Mr. Neal, nomás eso sabíamos de él. La señora se llamaba Daisy, el Mr. Neal. Y había otro señor que fue el que nos consiguió ahí el trabajo. Mr. Simmons era solo. Solo él y un hijo. Pero el hijo era más mesteño que los animales que hay allá. No le gustaba ver gente, él se escondía luego que llegábamos. ¿Y quiénes eran los que vivieron en Oscura? Nosotros vivimos un tiempecito en Oscura. ¿Tú y quién? Y Lucrecia y José, mientras que venía mi mamá. Y luego ella... Quiere saber ella, cuando ustedes vivían en México, ¿qué clase de vida hacían en México? ¿Qué era lo que hacían? Pues será para vivir, ¿cómo vivían? ¿Qué clase de...? Pues trabajando como toda la gente pobre. Toda la gente pobre, mi mamá trabajaba. No trabajaba ella mucho con nadie, como acostumbran allá, ir de criadas a las casas grandes, ¿no? Ella trabajaba en su casa. Había muchas gentes que la conocían. Ya le daban una costura que la cosiera, que les hiciera algo de ropa. Era muy sencillo entonces la ropa que hacían allá. Tú sabes cómo se vestía Lucre. Una cosa muy fácil para hacer una ropa. O si no, le llevaban allí que les planchara. Planchando. Luego ya Samuel comenzó a trabajar ya. Que muy, muy chico comenzó a trabajar, ya la edad de 14 años. Cuando comenzó él a trabajar, esa era toda la vida que hacían. ¿Y ustedes qué era lo que hacían ahí en México? Yo no me acuerdo nada de México. Pero usted ha de saber qué era lo que hacían. Pues no sé. Pues que nunca le dijo. ¿Cinco años? ¿Cómo vas a ver tú? Pero en cinco años nunca platicaron de no, era lo no. que hacían. Y... Eran gentes que no eran muy comunicativas. Yo sé, porque yo siempre fui más intrépida. Todo el tiempo estaba preguntando y viendo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto otro? ¿Y para qué? ¿Y quién es esta persona que vino aquí? ¿Y este otro pariente qué es? Yo era muy preguntona, que luego muchas veces hasta me regañaban. Pero la gente no era entonces, no sé ahora cómo será. No es muy comunicativa. ¿Y cuando ya vinieron aquí, se les hizo la vida aquí más fácil que allá en México? Bueno, tú, porque pues sí. Como él no se acuerda. Sí, fue más fácil, porque ya te digo. Yo allá no tenía qué esperanzas que mi mamá me hubiera dejado ir a trabajar. Y aquí dije, pues mientras que usted viene, yo me pongo a trabajar. Trabajé allá en el Instituto de los Cieguitos. Y luego aquí ya te digo, en el restaurante de Alex Almañac. Y luego con la Mrs. Prince, que vivía aquí en la calle Texas, que eran los dueños de la principal tienda de ropa que había aquí. Que ahí está ahora Sheffield. Y el, ¿dónde es ahora, que eran Bruneos, ahora es Given Brothers? ¿Quién tenía esa tienda? Mr. Bullfinger. Y, por allí había una marqueta. Al otro lado. Atrás, ¿dónde es ahora el B&B Cleaners? ¿Qué había? Ah, no, yo no sé quién sería esa marqueta. Al otro lado, donde es ahora la feria, está una marqueta grande. El Vera Best, no me acuerdo cómo se llamaban los dueños, pero el nombre de la tienda era Vera Best. Y ya estaba entonces allí una tienda, ¿te acuerdas que era? Que no era del Oliver viejito. Estaba en la mera esquina donde está ahora. ¿Dónde ahora una tienda que está en la mera esquina de la mera Woolworth, que ahora es qué? Big Star. Big Star. Algo en la esquina estaba esa tienda de... Está, entrabas así para adentro. ¿De quién era esa tienda? Pues era de Oliver, yo no... No te acuerdas tú de la tienda esa de los Oliver, que le decían al viejito el mechudo. Le decían el mechudo. Y luego enfrente estaba el hotel. ¿Cómo el se llama? Weigar Hotel. Weigar Hotel. Weigar Hotel. ¿Y se acuerdan ustedes del hotel aquel que estaba, donde estaba la trastería, que se quemó? El hotel de la compañía. Del no. Southwest. ¿No te acuerdas del hotel ese? Apenas me acuerdo yo de ese. Va, pues yo sí me acuerdo bien. No, porque tú andabas más que yo. A mí no me dejaban salir de la casa, yo no salía. Pero ya estabas viejo cuando yo vine aquí. Ya estabas viejo y yo me acuerdo de entonces. Y el parque ese ya estaba. Ya estaba ahí el parque. Ya tenían, todavía no había los patos ahí, ¿verdad? No, no había. ¿Qué otra cosa había aquí? Who were their doctors? ¿Qué doctores había aquí entonces? El doctor Gilbert, el doctor McKinley, el doctor Cooper, que era dentista. Y doctor yo no sé. Holmes. ¿Eh? Y Holmes. Oh, el doctor Holmes. I don't remember. Hume or Holmes? Was there a Dr. Holmes or Dr. Hume? There was a Dr. Hume, and he was a chiropractor. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. And they lived up in toward the cemetery. Oh. Mm-hmm. And ya vivía aquí el Leading House, entonces era. No sé yo si entonces ya viviría aquí el Leading House. Yo no me acuerdo del Leading House hasta cuando tenía la mortoria. Que estaba la mortoria en la calle New York. Sí. Allá no está la botica, ¿no? Está una botica. ¿Y qué boticas había aquí entonces? ¿Ya había la botica del Roland? Del Roland, la otra de la esquina, no me acuerdo cómo se llamaban. No se llamaba Corner Drug. El Corner Drug, los dueños, yo sabía cómo se llamaban, pero no me acuerdo. Warren. Mm-hmm. Ask them about the early days here, how the church. Did the church help to entertain the people as well as que no la iglesia qué había de diversión en las iglesias en la iglesia de nosotros pues para los pues yo no sé yo creo que no había nada comenzaron así de vez en cuando a hacer parties pues, cuando vino el padre Salvador Girán. Entonces él hacía un party para Christmas y luego dio para recabar fondos para los arreglos de la iglesia hacer Jamaica ya muy de vez en cuando. Yo no sé las otras iglesias que habría porque la iglesia metodista estaba allí muy cerca de donde vivíamos y yo nunca supe que hiciera nada. Ask her who the priests were, if she recalls, in the earliest days. Aparte del padre Egan, que fue el que los casó, ¿qué otros padres había aquí antes? Pues después del padre Egan, delató algún tiempo en haber padres. Venían los de Tularoso a dar servicios. El padre Agustín Pozos, el padre Buenaventura Nava. Y otro padrecito, luego venían de acá del Paso, Padre Valentín. Y no me acuerdo, yo como estaba muy ocupada con mi familia, pues no me acuerdo muy bien. iba a la carrera, a la iglesia y me venía para mi casa. Luego ya vino el, me parece que fue el padre Salvador el que vino primero. Estuvo algún tiempo. Y se fue y luego después también así mandaban padres que vinieran a dar servicio hasta que vino el padre Porrandel. Y de ahí para acá han venido distintos padres y han estado ahí. No, pero ella no quiere saber de aquí. Entonces, quiere saber de allá. ¿Qué tenían ustedes ahí en el rancho aquel? ¿No vivieron ustedes nunca ahí en el rancho? No. Y mi papá Manuel, ¿cuándo hizo él las casas estas? ¿Estas de aquí? Sí, cuando recién venidos aquí. No, no, ya. No. ¿Dónde vivieron ustedes cuando primero vivieron? Ahí vivíamos. Ahí en el ranchito, aquí en la calle Primera. Sí. Esas las ha de haber hecho tu papá en el 1917. Porque no estaban muy... Hacía muy poco que las había hecho. Cuando se murió tu mamá, que le había dicho ella que quería que le hiciera una casa aquí. Le dijo, sí te voy a hacer una casa, le dijo, porque ya me cansé de vivir aquí en el rancho. Y por eso hizo las casitas esas, para que se vinieran a vivir aquí. Y en eso se murió ella ya. Ya no vino a vivir en las casas. Y entonces hizo la tienda cuando hizo las casas. Ajá. ¿Y qué no traían ustedes cosas para vender de allá del rancho? ¿No vendían vegetables y cosas de allá del rancho? En el... No, no daba la siembra que hacía allá era de esa caña para pastura, nomás, ¿verdad? Sembrábamos caña, maíz, frijol. Entonces estaban... Bueno, no había otros ranchos por ahí, donde está ahora el Country Club, no había nada por ahí, nada más de ranchos. Vivía Don Luis Gil ahí. Asking about the water on his ranch. ¿Qué tanta agua había? ¿Había mucha agua en el rancho allá? ¿Había... ¿Tenía noria o cómo agarraba agua? Sí. Mi papá hizo una noria, la hizo Feliciano y este... Yo no Luis, te daré razón de eso, porque Luis yo no conocía. Luis y Feliciano hicieron la noria, ¿no? ¿Y había bastante agua? Sí. Sí había. No sé por qué se secó de repente. ¿Qué digo? Pues, ¿qué clase de vida? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué clase de vida? Pues, mi vida ha sido... Puedo decir que buena, feliz, tranquila. Nunca he tenido contratiempo que lo haya tenido que lamentar algo, una cosa dura. Cuando fui niña, joven, pues la niña de la juventud la pasa uno muy feliz. No tuve nada que... Después que me casé, la familia chiquita, trabajar. Crecieron y no me han dado contratiempos, a pesar de que los hombres ya están grandotes, viejos. Pues nunca nos han dado malos ratos. Ojalá y nunca se llegue a sentir una cosa mal. Yo todo el tiempo nunca he sido enferma, todo el tiempo buena y sana. Ahora es cuando me estoy sintiendo ya muy, ya por lo viejo, ya los años. Pues yo trabajé en el molino ahí, trabajé 20 años ganando una miseria nomás de, y era el que ganaba más yo de todos porque... Mr. Carr creía que yo era el, nunca el visto. Mejor hombre para trabajar. Me pagaba Y yo era el hombre que ganaba más allí porque Mr. Carl creía que yo era el mejor hombre para trabajar allí. El mejor trabajador. ¿No? Y me pagaba 4 pesos al día. Y eso, así fue como creamos la familia esa.